Muchas gracias, buen viernes para ustedes también. Ha vivido varios de estos desde otros lugares de la gestión. Hoy te toca el primero dar vos la apertura. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se prepara el discurso? Cantar un poquito de antesalta. Mira, en realidad es la segunda vez, de todas las veces que me había dado. Yo estuve en gestión 3 años como secretario de Hacienda y otras 2 veces como secretario de Planificación. En realidad una como secretario de Planificación, una sola. O sea, debería haber estado 4 veces y esta debería ser la quinta. Pero la realidad es que estuve una sola vez antes, porque esta es una situación que es una situación, un acto muy formal para dar inicio a sesión del Consejo Deliberante. Y en general, bueno, los funcionarios nos toca estar en la calle trabajando. Entonces, la realidad que es bueno darle inicio a sesiones, un lindo momento para compartir con concejales y sobre todo para dar apertura a lo que después va a ser el trabajo conjunto entre el Consejo Deliberante Ejecutivo. ¿Que lo planteamos? No, obviamente no para bajarle la espuma a la apertura, pero digo, tiene que ver con un acto más protocolar y formal que con una cuestión técnica de lo que se va a hacer puntualmente a lo largo del año. Sí, porque además nosotros ya enviamos en su momento la ordenanza de plan de meta al Consejo Deliberante y vamos a tener la audiencia por el plan de metas ahora en estos días de marzo, por lo cual es ahí en el plan de metas donde verdaderamente se va a hablar de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer a futuro. Eso, y además porque también están las audiencias de presupuesto que ya son más a fin de año. Entonces ahí es donde se habla más desde lo técnico. Hoy yo lo considero un momento que es lindo, pero es más bien formal, para dar apertura al inicio de sesiones, que en realidad es un Consejo Deliberante que ya viene trabajando, ¿no? Esto, por eso digo que es algo más bien formal. Después de casi 90 días, más o menos, algunas caras nuevas, otras no, con cómo vas viviendo estos casi 90 días. Mira, con un poco de ansiedad, porque empiezo recién ahora, sí, 75 días, que se está empezando a acomodar el equipo. Un equipo que tiene muchas caras nuevas y en lugares importantes. Pues si me dijeras son caras nuevas en lugares no tan importantes, una cosa, pero acá son caras nuevas en lugares importantes. Entonces eso hace que, hasta que el equipo se aceite el funcionamiento, entendamos la forma que yo quiero trabajar, porque también no es un equipo que venimos trabajando todos juntos hace mucho tiempo y de repente cambió uno. No venimos trabajando todos juntos hace mucho tiempo, venimos con otras improntas y encima se suma gente nueva. Y se fue gente, o sea, se fue gente y se suma gente. Nosotros tenemos en planta política 2 personas, 3 personas menos que la planta política anterior. Entonces, bueno, todo eso hace que lleve un poquito de tiempo a aceitar el funcionamiento, pero creo que vamos por buen camino. Hay un conflicto nacional inevitable que obviamente golpea también a los vecinos y vecinas de la ciudad. ¿Lo hace aún más complejo al año? Sí, lo hace más complejo y sobre todo porque lo que necesitamos en este país es previsibilidad. Nosotros hoy estamos esperando ver la luz al final del túnel, creemos que existe luz al final del túnel, no va a ser fácil, uno puede tener diferencias con los distintos gobiernos, pero acá lo que se trata es que empecemos a construir todos juntos para los vecinos, o sea, no enfocar el trabajo en las diferencias, sino en los puntos de común para darle para adelante. Sí, lo escribí yo, obviamente que lo pimponí con alguno del equipo, pero es mi corazón lo que te ha puesto ahí. Dale, gracias. Pablo.